Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los jueves de 2 a 14 en La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Estamos en el programa 568 en vivo y en directo desde la Libreteca. Estamos con Don Chechón y con Lamel. ¿Cómo están, chiquillos? Yo estoy súper bien, Lamel en los controles, así que le agradecemos ahí todos los esfuerzos que hemos hecho para aprender este método de liberación popular, que es las comunicaciones, que tenemos que aprender distintas cosas, sobre todo creo yo, el encontrarnos con nuestras compañeras y compañeros de la Red de Medios de los Pueblos para apoyarnos. De hecho, más ratito vamos a estar escuchando la voz de Diego de la CURRUF, a quien le agradecemos desde ya todo el trabajo que tienen como colectivo por allá. Y eso, pues muchas gracias a toda la gente que está escuchando este Aire Puro. Les invitamos a quedarse en la sintonía de las radios que nos retransmiten, porque traemos un recuento. Vamos a hablar del año Winca 2018 y a ver qué se nos viene para adelante. La cosa se puso cuática, pero nosotros nos ponemos más cuáticas. Sí, pues igual, claro, estamos ahí dándole el recuento al año nuevo Winca, que de repente no toda la gente creemos mucho en esta fecha o consideramos como mucha importancia de este como cambio de calendario, en verdad, cambio de año, de un número más en el calendario. Pero sí se viene el verano, yo creo que eso es como más significativo, como que son tiempos en que están las vacaciones, pues, en que la gente igual anda más dispersa, en muchos territorios se aprovecha de trabajar, y eso igual hay instancias para que se metan cuestiones entre medio, porque uno anda menos organizada, pues, si todos nos vamos así a distintos lugares, entonces pierde un poco la fuerza de la organización, y ahí es importante también ponerle ojo a eso, creo yo. Sí, de hecho, en ese sentido yo creo que es importante el emplazamiento que hacen los portuarios en huelga, que dicen, bueno, si es que no, funamos el año nuevo. Y exactamente, po, yo creo que hay que ponerse las pilas con el verano, po. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantos años llevamos permitiéndoles de que en enero y en febrero decidan todas las cosas? Por ejemplo, para muestra un botón, ayer o antes de ayer, la decisión que hizo el CORE del plan regulador intercomunal en La Serena, en Coquimbo, en la región de Coquimbo. Entonces, cosas como esa, ponernos todas las pilas y apañarnos. O ayer, o antes de ayer, el Comité Regional del Uso del Borde Costero dando luz verde a que el muelle de Oxiquín pueda ampliar un poco su inversión y su infraestructura, entendiendo que así Quintero y Puchuncaví se van a ver más afectados y no menos afectados. Y a propósito de Quintero y Puchuncaví, dentro del recuento que mencionaba el Checho, vamos a tener los temas centrales que hubo durante este 2018, po. El tema de Quintero y Puchuncaví con las intoxicaciones a partir del 21-22 de agosto, más o menos fue eso. Gualmapu con el asesinato de Camilo Catrillanca y también con la militarización y represión, Comando Jungla y una serie de epítetos más que hablan un poco del rol del Estado de reprimir y violentar a las comunidades o a los territorios que se levantan para defender sus ecosistemas. Y también vamos a tener un contacto telefónico, acabo de confirmar, con Nancy Duman desde el sector de la Cuarta Región, porque nos va a estar dando algunas luces de lo que está pasando a propósito de lo que dijo el Checho con este esta transformación del plan regulador para que la minera Dominga, el puerto y todo eso pueda desarrollarse así absolutamente libre, resguardándose de cualquier recurso judicial de las comunidades. Bueno, están como articulando o resguardando todo a través de transformaciones a los planos reguladores y todo eso, para evitar demandas, querellas y otra serie de cuestiones y mostrar que están haciendo las cosas bajo la ley que establecen ellos para beneficiar ese estilo de desarrollo que solo sirve a unos muy pocos y solo perjudica a muchos, y no solo muchos como personas o comunidades, sino que también como ecosistema y los muchos otros seres vivos, fauna, flora y otros más que se ven afectados. Y como otras veces lo hemos hecho, invitamos a que estas llamadas fiestas de fin de año denle la pensapo. No es por ser amargado, pero denle la pensapo. Si tenemos que hacer las cosas diferentes en todos los ámbitos de nuestra vida, eso es lo que nos han invitado y nos han emplazado. Entonces, nada, transformemos nuestros veranos, transformemos lo que le llaman fin de año y cambios de ciclo, transformemos todas las cosas para que podamos avanzar como pueblo en todos los lugares. Así que aguante, gente, muchas gracias a la Red de Medios de los Pueblos que nos retransmiten y nos vamos con una musiquita, ¿no, compa? Sí, pues, de hecho, eso les quería comentar, que dentro de los recuentos de este fin de año, también no olvidar la movilización feminista que hubo re potente, y como yo estoy en los controles, va a haber harta musiquita feminista hoy día sonando. Así que sí, porque igual es una lucha re importante que yo creo que ha generado como igual sus buenas transformaciones y como poner en la mesa así temas que son súper importantes, y que si bien las movilizaciones fueron como más potentes a principios de este año, sigue todavía esas ideas, esas cosas que se comentaron en esos tiempos siguen dando vuelta, sobre todo en la universidad, en los colegios, como otra mirada de la educación, otra mirada de no sé, por los piropos y tantas otras cosas que de repente son detallitos que no son tan detallitos en verdad en la práctica. Entonces, eso, por recordar ahí la movilización feminista que fue repotente también este 2018. Justicia para Amelia también. También. Sí, bueno, muchas cosas que de repente vamos a ir conversando a lo largo de este aire puro. Nos vamos a la musiquita entonces y volvemos. Paro, rebelión, quilombo, preso, represión, muerte, desaparición. Paz, paz, paz, paz. No la encuentro, ¿dónde está? Bajo la almohada, en un papel, discurso bonito, porque ese pasito ante el estudio solo ve el partido. ¡Ah! En la mirada me pone negada, desesperanzada, repite la historia, cambio de nada, espera sentada, come callada, mientras que la guerra devora su alma. Sangre conjurada que hierve, que canta, le grita a la tierra, defiéndete y anda, palpita con esta despierta. Despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, ese territorio no está meta. Despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, despierta. No más voces silenciadas de quienes reclaman las tierras, en donde la teca, la palma y la caña han sido la excusa para la matanza. Masacres televisadas y masas impávidas, no más lideresas asesinadas. Después de muchas enseñanzas en las montañas, he decidido transformar mi avanzada. Con las calles tan vacías y promesas incumplidas, sigo exigiendo garantías de vida digna. El buen vivir, que es la bandera de los pueblos en rebeldía. Fuertes guerreras apostándole la paz, desde la frontera, pueblo, monte y la ciudad, transforma la política y la cotidianidad. Aunque nos opriman, las ancestras pujarán, energía de mujeres, tambores en resistencia, arte como camino de resiliencia, sano con la verdad, libre de impunidad, poder ciudadano construyendo realidad. Despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, que ese territorio no está en venta. Despierta, que la paz sin ti está incompleta. Despierta, despierta. Soy la semilla que germina en la barriada, artes y pedagogías, la estrategia preparada. Me declaro alzada en acciones y palabras, invoco la magia de las abuelas sabias para sanar viejas heridas. Presento este rap como respuesta y que los cuatro puntos cardinales retumbe mi voz, que se empodera como alternativa a esta guerra. Furia que

esas cosas yo creo que ayudarían mucho. Ya, pues, estimada, excelente. ¿Ya? Te pasaste por el contacto y así como agradeces que nosotros difundamos, nosotros te agradecemos un montón tu trabajo y el de mucha gente más para defender los territorios y los ecosistemas que posibilitan una serie de actividades como el turismo, como la pesca artesanal, que van en mucha mayor armonía con la naturaleza en comparación con estos otros megapuertos que solo sirven para afianzar la destrucción de la naturaleza. Muchas gracias, estimada. Gracias, gracias, ya, que tengas un lindo día. Abrazos, ya. Que estén bien. Y saludo a todos los radioescuchas. Ya, ya. Pues, abrazotes. Chao. Gracias, chao. Chao, chao. Chao, chao. Ahí estábamos entonces con Nancy Duman, vocera de la Defensa Ambiental Cuarta Región, a propósito de lo que mencionaba el Checho y la Mel, como de hacerse responsable en este año 2019 que va a partir. De repente los que están considerando irse a tomar algunos días de vacaciones a la Cuarta Región pueden ser actores importantes en la defensa de los territorios que puedan ir. Hay un documental que, si ustedes lo buscan en YouTube, se llama Chao Pescado, que es a propósito de la termoeléctrica que se quería poner en Los Choros, en Punta Choro, afectando también el tema de los olivos, el tema de la pesca artesanal. Ese documental fue hecho justamente por personas que conocen ese territorio, que han ido de vacaciones y quisieron aportar un poquito en la defensa de ese espacio, generando un documental y utilizando un poco las habilidades, los conocimientos y las herramientas que tienen. Y ahí hay un ejemplo, pues si uno sale de vacaciones al lado que sabe que hay conflicto socioambiental, igual se puede sumar, igual puede aportar, no solo con los hashtags y con ponerle me gusta o conseguir la fanpage y los Twitter y todo, sino que también yendo a esos espacios y anehuenando a la gente que defiende su territorio. Así que ahí recuerden entonces el Facebook de Defensa Ambiental Cuarta Región para estar al tanto de lo que está pasando acá con Dominga, con los tres megapuertos que se quieren instalar. Y recordemos que acá, y quiero hacer un link, un salto cuántico casi, recordemos que acá, comentó la compañera Nancy Duman, acá está metido el IRSA, que es este tema de infraestructura regional sudamericana. Y recordemos que, a propósito del IRSA, hay compañeros y compañeras que, por el caso 21 de mayo, por estar vinculados con este tema, fueron acusados injustamente y están pagando penas de cárcel actualmente acá en la región. Nos vamos a ir entonces a una musiquita ya para darle pausa a este bloque de Aire Puro. Nos vamos a escuchar las manos de Filippi con Van por el Oro, porque bueno, eso están haciendo, pues, ¿no? Van por todos lados, con todos los medios, los planes reguladores, ya sean comunales, metropolitanos, intercomunales, siempre dejan la embarrapo y se manipulan como quieren. Entonces ahí alerta con esas cosas siempre. El maquinista primero en la lista, culpable de todas las muertes. Fuego en el boliche, el Paco Fontanete es el pinche, pero Iván las elecciones. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Tienen sus propios negocios, el sistema los apaña. Mientras mantengan la calma seguirán en campaña. Se aduro en el río, vuelan las montañas. Ibrahim y Cristina asesinan a Pons, a la derecha del Papa. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Sus leyes, sus jueces, sus hijos.

sentirse parte de una comunidad, de un cariño tangible, de un territorio, y defenderlo, porque en realidad lo que está pasando en Quintero, ahora con este plano regulador aprobado en La Serena, en Elqui, la verdad es que estamos frente a una avanzada capitalista, y hoy día las comunidades se han planteado una avanzada mapuche, y eso es lo que hay que hacer. Eso. Bueno, mi hermano. Saludos, compañeros y compañeras. Un abrazote, muchas gracias por todo. Nos estaremos viendo por todos lados, yo imagino, o por lo menos escuchándonos. Así que obviamente, eso. Saluditos. Sí, pues. Saluda a toda la abrazo. Gente por allá. Ahora estoy listo. Chao, Tomás, hermano. Ahí teníamos el contacto con Diego de la radio Curruf, allá por el Gualmapu, haciendo el ejercicio comunicativo. Como dijo, la invitación es que, claro, comunicadores somos todos. Todos tenemos la capacidad de comunicar. Incluso se dice que el silencio también es una comunicación. Entonces, es súper importante que podamos tomar esa herramienta cuando entendemos que los medios de comunicación masivos lo que hacen es desinformar, es tergiversar, y es antes lo que decíamos era desinformar y tergiversar. Hoy lo que se hace abiertamente se conoce como fake news, que es mentir, y los medios empezaron a mentir abiertamente, haciéndole el juego a la extrema derecha de manera fundamental, y por eso adquiere más relevancia aún los medios de comunicación comunitarios que nacen desde los territorios y que responden a las voces de quienes viven los conflictos y quienes viven también la resistencia. Sí, pues. Así que, oiga, yo de verdad quedo impresionado con el proceso que se ha vivido en Gualmapu. Mucha fuerza, mucho Nehuen, mucha, no sé, alegría también para el proceso y para lo que se venga, porque esto empieza recién, pues. No crea usted que, como decía Diego, esa cantidad de hectáreas la estamos contando como un éxito inmediatamente, sino que un punto de partida, y ese punto de partida es el que tenemos que encontrar acá en estos territorios para ver qué defendemos con nuestros cuerpos, cuerpes, cuerpas. Así que eso, yo me imagino que ahora nos vamos a un comentario musiquita. Sí, vamos a una música. A propósito que el Diego mencionaba que entre Navidad y Año Nuevo como que las autoridades aprovechan esta fiesta y este como relajo de la gente en general, bueno, Huechequeche Nitragún, que son unos hip hoperos mapuches, se mandaron una canción como de Jingle Bells o Feliz Navidad, o no sé cómo se llama, en el video sale como, o en el audio sale como Jingle Bells, que es como suenan las campanas. A propósito de eso, una versión de la resistencia mapuche, a propósito de estas fiestas de fin de año. Excelente. La la la la la la la la la la la la la. Liberar, liberar al mapuche por luchar. Nuestro pueblo es reprimido mientras usted va a comprar. Y liberar, liberar al mapuche por luchar. Represión que es ocultada por un cerco comunicacional. El Estado y su policía allanan nuestras casas, golpean a nuestros niños y a nuestras abuelitas, encarcelan nuestras familias, torturan a nuestra gente sin motivo, juicio ni evidencia, como si fuéramos delincuentes. Y liberar, liberar al mapuche por luchar. 70 días en huelga de hambre y el gobierno no quiere escuchar. Y liberar, liberar al mapuche por luchar. Sus abusos y nuestra lucha el Estado chileno quiere ocultar. Mientras come una rica cena, con regalos todos muy felices, mi gente lleva 70 días. Y liberar, liberar al mapuche por luchar. La destrucción y usurpación el Estado chileno quiere continuar. Y liberar, liberar al mapuche por luchar. Reprimen a los mapuche, jamás tocarán una transnacional. Cualquier gesto de apoyo es válido para denunciar a estos corruptos inmundos que nos quieren gobernar. Hermano, toma conciencia, es fundamental tu colaboración. No andes celebrando weá y mejor ponte en acción.

Entonces estamos en este aire puro que recordamos noticias también, y queremos recordar una noticia que salió el 17 de julio de este año 2018 y que titula Arica, pueblo de Belén se moviliza contra la minería extractivista. Comunidades de la zona invitan a marchar el sábado 21 de julio en rechazo al proyecto minero Trinidad que realiza Transnacional Australiana Río Tinto en la localidad de Belén. En esos tiempos hicimos un contacto con Leila Noriega, compañera de labores también de Radio AINI, ¿sí? Radio AINI, y que bueno, nos comentaba un poco cómo había sido el proceso, de que un poco lo mismo que escuchábamos hoy día en otro programa aquí en la Radio Placeres, que es un programa que viene desde el sur de Chiloé, de Chilhue, en donde la gente le invitan a participar de estos procesos, le invitan a votar, y sin embargo después todo se da vuelta, ¿cierto? Siempre están a favor de la empresa. Entonces, lo que nos invitan un poco a, o que invitamos quizás desde acá a considerar, es qué es lo que se entiende por democracia. Pues a toda, yo creo que la gente que escucha El Aire Puro es gente que tiene que criticar la democracia, pero un poco para expandir esta discusión a la gente que se queda en el votar, quizás, o que ni siquiera vota, no participa por este fascismo apolítico, porque son apolíticos o porque sencillamente han sido desplazados de la política, sin ser fascistas, ¿cierto? Pero que han sido desplazados de la política y que no se les permite participar de ninguna manera. Entonces, a ver qué significa para nosotras y nosotros el concepto de democracia, participación o soberanía, autonomía, autodeterminación. Eso con una noticia antigua del pueblo de Belén. Tenemos más noticias, aquí nos estamos organizando para presentárselas. Sí, también recordar como en esta especie de recuento 2018 lo que pasó con Punilla, el embalse Punilla, la hidroeléctrica que se está generando en Ñuble. Bueno, Silvia Valenzuela, Marabolí, Aliro, que son habitantes de la cordillera, sostienen que el gobernador, el intendente y el diputado Sauerman son responsables de escuchar ciegamente al inspector fiscal, que a estas alturas ya está trabajando para la industria más que para el fisco. Todo lo dicho respecto a Punilla es mentira, pone en duda el Tribunal Ambiental, la resolución de calificación ambiental no está cumplida y se va a demostrar en tribunales. Eso es lo que está diciendo la comunidad allá en el sector de Punilla, porque obviamente aprovechando y recordando el último libro de Eduardo Gudinas, que hace una relación entre extractivismo y corrupción, no nos cabe la menor duda que no solo están trabajando para la industria porque están convencidos de que ese es el modelo de desarrollo que se tiene que implementar, sino que les podemos apostar que van a estar recibiendo recursos, que van a estar recibiendo dádivas de distintas maneras para beneficiar un poco estas iniciativas y estas ideas que desconocen, quieren cambiar a la gente que está siendo sacada y desalojada, que se les destruyen sus ranchos y todo. Se quieren colocar a toda esta familia en cabañas junto a gallinas, chanchos, perros y todos los animalitos con los cuales subsisten y hacen su trabajo de ganadería caprina y todo lo que desarrollan en el sector. Así que ojo con lo que está pasando en Punilla. Allá también hay un periódico que se llama El Itihue, que está participando en la red de medios de los pueblos, y también vamos a estar recibiendo información al respecto, porque es un conflicto que se está desarrollando, es un conflicto que ha implicado el desalojo de las familias y la destrucción de sus casas, y ustedes pueden ver eso en YouTube y en otras páginas web de la red de medios de los pueblos. Así que recordar eso como noticia. Hoy, a propósito del Itihue, este periódico que está ahí en la región del Ñuble, felicitarles porque dieron un paso adelante. Están con una oficina ahí en San Carlos, entonces un espacio así abierto donde la gente pueda ir a ver a la gente que está trabajando en ese periódico, y además que ya la van a sacar en papel, entonces va a ser de repente un poco más fácil su difusión, ya no solamente va a ser digital. Entonces, bacán ahí como los medios de los pueblos se van como, mejorando, acercando más a la comunidad también. Sí, de hecho, un saludito, que hace poquito hablamos con la gente de allá, así que eso, abrazo apretado. Oigan, y entre otras de las noticias, una noticia que nos llega desde Territorio Ancestral a Radio Placeres. Países ONU adoptan declaración sobre los derechos campesinos. Si bien la declaración no es vinculante en sí, puede dar mucha fuerza a los procesos impulsados por diferentes organizaciones sociales en el mundo y de acuerdo al principio de progresividad en la esfera internacional de derechos humanos, debe ser una parte en las interpretaciones de los diversos tratados y pactos internacionales. Por votación mayoritaria, 121 a favor, 8 en contra y 54 abstenciones, se aprobó el 17 de diciembre del 2018 el proyecto de resolución para la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Esta declaración de la ONU busca garantizar la protección de los derechos de todas las poblaciones rurales, incluyendo campesines, pescadores, artesanes, nómadas, trabajadores agrícolas y pueblos indígenas, para así mejorar sus condiciones de vida y también fortalecer las luchas por la soberanía alimentaria frente al cambio climático y conservar la biodiversidad. La aprobación de la Declaración de la ONU también constituye una contribución importante al esfuerzo internacional de promover la agricultura familiar y campesina. Así que bueno, si bien como aquí dice, no es algo que sabemos que las cosas legales no son así como la gran maravilla, pero sí es como un pasito adelante también el ir considerando no solamente a los pueblos originarios de los territorios, sino que también lo que tienen que decir los pueblos campesinos, la gente que trabaja la tierra, que trabaja con la pesca, que tiene esa relación con los ecosistemas y que por tanto los quieren proteger. Es algo que también están buscando la gente en Puchuncaví, los pescadores, en Orcón y en otros lados, es que ellos no quieren decirse ancestrales porque no creen serlo o porque en realidad quizás, no sé, tienen otras prácticas, pero lo que sí están buscando son como cuidadores o que están adoptando esa que siempre han cuidado lo que fue antiguo. Entonces está bueno igual la baladita. Tengo una noticia, ¿sí? A propósito del juicio a Jones Walla, quiero leer algunos párrafos que están en Hispan TV. La coyuntura de la condena, y esto es solo para dar un ejemplo de cómo fue el proceso. El juicio que comenzó el 4 de diciembre de 2018 en Valdivia y que después desde el 2013 que se está persiguiendo a Jones Walla en distintos territorios chilenos y argentinos, o Gualmapu y Polmapu en realidad, el juicio no reunió una única prueba firme contra Jones Walla. Ninguna de sus supuestas víctimas lo reconoció. En los últimos días apareció un testigo que decía reconocerlo, pero cuando pidieron que dijera quién era, apuntó al hermano del Lonco, presente en el público, y que estaba en Argentina cuando el incendio ocurrió, el incendio del cual se le acusa. Aún así, fue condenado a 9 años y un día de reclusión. Lo que viene, el contexto en el que el Pulov en resistencia de Cuchamen y las abogadas de defensa de Jones Walla harán las apelaciones al Poder Judicial chileno. Sin embargo, más allá de escribirlo, nos interesa analizar el paradigmático caso de la extradición de Facundo Jones Walla a la luz de los pilares del modelo de acumulación por desposesión. La colaboración entre gobiernos civiles, su sumisión a los intereses productivos extractivos y el incremento de la represión en el territorio, lo que todo lo indica, contará con suministro de armamento y entrenamiento militar y en inteligencia por parte de Estados Unidos e Israel, lo que abre además un nuevo campo de negocio para la industria de guerra, con transferencia directa de valor desde los estados para las empresas con contratos seguros e involucrando una gran masa de recursos. La creación del enemigo interno, entre comillas, sirve también para eso. Pero no dejar de ser un ensayo para otras aventuras guerreras en la región. Entonces, nada, pues, veamos todas las cosas en su contexto. Están presionando demasiado a todos los pueblos y a mi parecer el aumento de la represión tiene siempre un objetivo mucho mayor que solo el de la represión. Otra noticia completamente distinta a lo que menciona el Checho y tal vez vinculado con lo que mencionó la Mel con los campesinos. El próximo lunes 7 de enero se discutirá la ley de cultivo seguro en el Senado de Chile para que la prescripción médica evite la incautación de las plantas de cannabis a pacientes que la utilizan. Además, empuja a los pacientes a buscar acompañamiento médico. Cualquier información ustedes lo pueden buscar. Hay una fundación que se llama Fundación Daya, porque se están haciendo las transformaciones para ir avanzando en dejar tranquilo a cientos de familias, y digo cientos de familias porque los testimonios son muchos, que ocupan el cannabis desde acciones medicinales, tanto para niños, para adultos como para adultos mayores. Así que se está discutiendo, si bien entendemos que las legislaciones y las leyes no son lo único que tiene que transformar nuestras conductas o limitar nuestras acciones, sí es algo que puede dejar tranquilo a las personas para que puedan cultivar de manera tranquila la medicina que necesitan, no generando mayores recursos para la industria farmacéutica que a otro costo elevadamente alto trata de hacer los mismos efectos que genera la cannabis en la salud de muchísima gente. Así que ojo con el lunes 7 y la discusión que está generando esta ley de cultivo seguro. ¿Algún otro recuerdo tenéis por ahí o no? No, yo no tengo ninguno más. Yo quería recordar brevemente la crisis total en el FOSIS, que fue por los despidos que estaban ocurriendo por ahí por agosto. Y esto lo quiero hacer también como un saludo a las compañeras y compañeros que trabajaron ahí o que trabajan ahí. Y muchas gracias por la movilización, develando también todo este proceso que se movieron en muchas municipalidades, en distintos lados, la gente que trabaja en estos ámbitos. Pues, que uno podría decir, claro, ahí está la discusión, pues, cuando criticamos al Estado, ¿qué es lo que efectivamente estamos criticando? No a nuestras compañeras y compañeros que están ahí, pues, sino que su estructura y la ideología que les cruza, pues, y que muchas veces no les deja hacer cosas. Lo mismo para los medios de comunicación. Yo tenía una compañera que trabajaba en el, cáchate, en el LUN, la última noticia. Y ella ya noticias, pues, pero nunca se las dejaban pasar, pues. Entonces, siempre que criticamos esas partes, las criticamos como en términos ideológicos de la jefatura y de a quienes responden. Entonces, un saludo a la movilización en FOSIS y en otros lugares más. A propósito del recuento de noticias, bueno, le mandamos un saludo a la Anita, que debe estar escuchando y está trabajando incluso con la Cota. Barrick Gold también ha sido noticia por los vaivenes que ha tenido esto, como montaña rusa. De repente se le rechaza, de repente se ve un futuro esplendor con la partida definitiva de la Barrick, pero de repente por otro lado se empieza a reconocer que el Tribunal Ambiental al final está sirviendo para blanquear una serie de iniciativas judiciales que desarrollan estas industrias para defenderse y poder seguir desarrollando el trabajo extractivo que siguen haciendo. Así que ojo con lo de Barrick, no está zanjado, es noticia, va a seguir siendo noticia, y le mandamos un saludo gigante a todas las comunidades que llevan más de 10 años resistiendo esta iniciativa de la minera canadiense Barrick Gold. Eso. Ya pues, entonces nos vamos a una musiquita, ¿no? ¿Sí? Sí, nos vamos a una musiquita, pero antes vamos a escuchar un mensaje del lonco Facundo Jones Walla también para estar recordando. Oye, Radio Control, oye, ¿estáis preparada para todo? Traigan una noticia. Oye, y vamos a escuchar también La Mala Pesca, también recordando a todo lo que pasó en Chiloé, que si bien no fue recientemente este año y todo, es algo que persiste, pues no es que terminó ahí con, claro, el boom mediático, sino que es una problemática que persiste hasta hoy día. Y que la recordaron este año, se hizo el recuerdo. Eso es importante, conmemorar nuestras luchas en todos los territorios. Película, bien, hay que tener fuerza y recordar cuál es la historia de nuestro pueblo. Tenemos que instar a levantar también al resto de los pueblos, originarios y nuevos. Todos los pueblos oprimidos debemos unirnos en una lucha anticapitalista. Tenemos que resistir, sí, y reivindicar nuestro propio ser. No tenemos que dejarnos contaminar por ideologías foráneas, nosotros los mapuches, por otra ideología que no nos corresponde. Pero sí me parece importante alentar el desarrollo de todas las luchas y prácticas anticapitalistas, independiente de la ideología que tengan, porque el enemigo es el capitalismo, el enemigo es el imperialismo, el enemigo es la oligarquía criolla y terrateniente, el enemigo son los ricos, nosotros somos pobres, nosotros somos oprimidos, y con la fuerza de los pobres y los oprimidos, que somos la mayoría en este mundo, tenemos que destruir a ese monstruo que nos oprime día a día. Entonces, ese monstruo en esta parte del mundo tiene el rostro de la Europa colonial y genocida, que aún sigue gobernando, porque el poder político es la familia de las sociedades rurales. El poder político es el que gobierna hace 130 años en el Gualmapu a fuerza. Así que es por eso que hacemos un llamado salir a las calles y acabar con este sistema de FP y con el conjunto de la dictadura. Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Dentro de las actividades que son típicos como de finalización del fin de año es incentivar a que hay una campaña que me imagino que debe estar en Facebook, que anda dando vueltas y será un hashtag en Twitter y todo. Por favor, traten, la gente consciente que escuche el Aire Puro en la Radio Placeres o en otros medios, trate de no usar ninguna bola de cotillón ni de comprarse cuestiones para celebrar el fin de año o el cambio de año, porque solo motiva una mayor contaminación, que es una cuestión que está agobiando al planeta completamente, especialmente nuestros océanos y nuestros mares. Así que tengamos, o sea, si bien las transformaciones de todo este sistema capitalista, patriarcal, y todo tiene que ser colectivo. Hay también acciones individuales que podemos ir haciendo cada uno de nosotros y nosotras, así que uno, partir por invitar a que este cambio de año, si lo van a festejar, no sea comprando los cotillones y todas esas cuestiones que son duran 5 minutos, duran 1 minuto en nuestras manos o en nuestras sonrisas, entre comillas, pero después van a perdurar por mucho, mucho tiempo en la tierra. Entonces tengamos ojo y cuidado con eso. Y aparte, quiero, a propósito de eso, de los basurales y todo, quiero mandar un gigante saludo a la gente de Por un Parque en Camino Cintura, que está recuperando un espacio que era un microbasural, lo está transformando en un parque, está colocando plantitas, está dándole otro uso al territorio. Un saludo a la gente que resiste el parque de Reñaca Alto, un saludo para la gente que resiste el Pulmón Verde en Quilpué, un saludo para la gente que resiste el Parque Gómez Carreño del Desarrollo Inmobiliario, para los que han recuperado humedales durante este año. Son muchos, muchos, muchos los esfuerzos colectivos que se hacen para no solo defenderse del extractivismo, sino que para transformar nuestros territorios en espacios que sean agradables, que sean también, por qué no decirlo, estéticos y que sean absolutamente íntegros en nuestra relación con la naturaleza y con los ecosistemas que habitamos. Por otra parte, tenemos que el sitio Eriazo, Taller de Arte y Oficio, invita este sábado 5 de enero a el Jazz y Resistencia, o Jazz Resistencia, creo que es Jazz Resistencia nomás. El segundo encuentro, y se va a realizar desde las 12 horas, musicalizada en vivo por Retrasada de Valpo y por Situación de Calle Big Band. Va a haber clases, charlas, conversatorios. Esta es una actividad para toda la familia, es libre de humo y de alcohol, y es autogestionada y gratuita. ¿Dónde? Sitio Eriazo, subida a Ecuador 428. Segunda jornada de Jazz y Resistencia, Valparaíso. ¿Qué les parece? Es bueno el jazz, ¿no? Sí, es bueno el jazz. Bueno, a mí me gusta caleta el jazz. Y me gusta el sitio Eriazo también, así que eso. También harto apaña, harto cariño para esa gente. ¿Qué más? ¿Tienen más actividades o no tienen más actividades? Parece que no. Yo tengo el dale, dale. Oye, yo quiero hacer un saludo por mientras al Movimiento Viña de los Cerros, harto aguante para allá también, a la gente que le gusta conocer Viña por los cachirilupis, que es la parte de abajo. Bueno, le invitamos a ver un poquito de realidad. Es como esa, por Pudahuel y la bandera, y verías la vida tal como es. Así que dese una vuelta por Viña de los Cerros para que vea cómo es la vida tal como es. ¿Tenía actividad o no tenía actividad? Sí, para este domingo 6 de enero, desde las 5 de la tarde, en Humedal La Rana, va a estar un montaje teatral que se llama Ovárica, colectivo artístico, del colectivo artístico La Loba. Empieza a las 5 de la tarde con musiquita, taller de capucha de tejidos subversivos. Así que hay que llevar crochet y lanita, y si quieren unas capuchas re buenas para salir a hacerlas de todas las calles, tejidita, autogestionada. También van a estar las tarqueras Litoral y esta presentación del montaje teatral a las 7 de la tarde. También va a haber intercambio de semillas y de tinturas madres. Esto es por una retribución de 2.000 pesitos y se venderán pizzas y bebestibles. Esto es Humedal La Rana, Piedra del Trueno, parcela 7, Punta de Tralca. Excelente, yo quiero mandarle un saludo gigante a la Eve, a la Palomita, que tiene 3 años ya, que lo está estrenando junto con el estreno del verano, y Facundo, que va a cumplir 1 año, así que besos gigantes que los envuelven a ellos. Y también, aprovechando, un abrazote a ¿cómo es? Rima con Ranita, un saludo a la Anita, un saludo para la Connie, un saludo para la Lore, un saludo también, el Josu anda también por Valparaíso, así que un saludo para el Josu y para toda la gente que esté llegando. Karen Devia también nos pidió un saludo para el Palito también, que están escuchando. Oye, a la Karen que le gusta el jazz, que vaya el 5 de enero para allá, para el City Eriazo. Sí, estaría bueno. Oye, yo tengo otra actividad. Dale, ¿puede ser? Sí. Es para el 12 de enero, se va a realizar un festival allá en San Juan, Festival por el Agua Pura y la Vida. fuera la cementera. Ahí está, como hemos repetido en varias ocasiones, una cementera instalada hace más de 10 años que tiene la cagada en el territorio, y la gente que está viviendo en ese lugar durante todos estos años, y niñas también más pequeñas, están afectados ya por lo que significa la contaminación de una cementera. En el territorio también hay plantas hormigoneras, hay extracción de áridos que han desviado la desembocadura del río Maipo. Entonces, bueno, distintas problemáticas, está la gente organizada ya, está luchándola, así que se va a realizar este festival también, marcha festival, un poco llamando la atención del resto de las vecinas y de la gente que va a veranear por esos territorios, también que tengan conciencia de que no es todo tan cachilupi, pues también hay contaminación. Y como decía el René, en algún momento, si vaya a esos territorios a veranear, a pasarlo bien, idealmente es algo como un aporte para todo lo que la gente está haciendo allá, se está organizando. Así que este sábado 12 de enero, desde las 3 de la tarde empieza un pasacalle, luego va a haber un festival, hay una musiquita, músicas locales, cerrada de calles, venta de economías territoriales. Hay en la mañanita a las 12 un mural, también recordando para que no se nos olvide jamás que está esa cementera ahí y que hay que sacarla. Y yo también quiero mandar un saludo a toda la gente de La Mente Popular de allá de Pudahuel Sur, que recién, como canté Pudahuel, me faltó Sur, y lo recordé inmediatamente. Y recordé que algo también que es importante, que se hizo también en noviembre el Carnaval Popular Pudahuel Sur, que era para echar a la inmobiliaria a propósito del ataque. Entonces, entretenido esto de que en las ciudades también se quiere respetar el espacio, el territorio, y que es donde habitamos finalmente, po. Es cierto que en las ciudades se generan un montón de cuestiones nocivas, y tenemos que encontrar ese equilibrio, el equilibrio entre las personas que ya vienen en la ciudad y nuestros quehaceres y cómo afectamos a lo que está afuera. Así que eso. Y también le quiero mandar un saludo agradeciendo el esfuerzo y el nehuén que le ha puesto durante este 2018, y que no me cabe la menor duda le van a poner el 2019, a todas las cooperativas que tratan de hacer un ejercicio de economía social y solidaria, que subvierte a estas lógicas más capitalistas, rentistas. Así que un saludo, un llamado también a fortalecerlas, utilizándolas. Entiendo que en el mercado puerto va a haber un puesto de la cooperativa de consumo Orígenes. Acá en Valparaíso hay cooperativas de vivienda, hay cooperativas de trabajo, hay cooperativas de ahorro. Entonces, el esfuerzo colectivo para destronar este capitalismo más individualista me parece como una alternativa súper válida. Así que un saludo a Nehuenao, a toda la gente que participa de esa iniciativa. Eso. Yo también le quiero mandar un saludo a Nehuenao, a la gente que está levantando espacios educativos alternativos, escuelitas libres o de distintas metodologías, no sé si se llama enfoques de educación, que se salga un poco de la tradicional, que busque alternativas, que busque hacer como una educación más completa, no tan directiva. Así que bueno, se están levantando muchos espacios. Hace poquito estuvimos ahí en el espacio Chacana con Ubuntu en Espiral, creo que se llama. Tienen ahí una propuesta re interesante, y en muchos otros territorios se está levantando algo similar. Pues entonces también ahí mandarle todo el apaño, todo el nehuén y toda la admiración también por hacer ese tipo de cosas. De igual manera, la admiración para el Centro Comunitario Las Cañas. La mesa, hoy no recuerdo, comunitaria por la salud, y justicia para Amelia también, para todos los cerros, justicia para nuestras vidas. Así que aguante toda la gente que está organizada, muchas gracias por este 2018, pero como nos estamos desguincatizando, ¿o no? Y transformando el lenguaje también. recordemos que estamos en la mitad del año, empiezan los tiempos de cosecha, empiezan los tiempos de del solcito, encontrémonos, aprovechemos de organizarnos, no olvidemos lo que hacen en estos tiempos, enero y febrero, estos locos que preparan todo el plan para luego pasar la máquina por encima como que fuera legal. Sabemos que es ilegítimo, pero ellos lo hacen legal, así que al aguante toda la gente, pues. Muchas gracias a ustedes también, muchas gracias por Radio Controlar Mel. Así me dejan que poner una canción. Pero final, claro, te manda. Ya, bacán. Es que vamos a poner esta canción que mandó la Camila, una amiguita del Aire Puro, que es de Sailor Funk, se llama Polo Acartonada. Y hay un reggaetoncito para ir terminando también, como les decía al comienzo, vamos a tirar musiquita feminista, porque también este fue un año de movilización en esa área. Así que abrazote a toda la gente y nos estamos escuchando en otro Aire Puro. ¡Yuhu! ¡Chau, chau! ¡Yuhu!